Amigos, después de tanto tiempo, después de tantas cosas tan difíciles, es un gusto y un placer estar de nuevo a cuenta en Houston, Texas. Sonido con mucho cariño, se llama Celos Tontos.